Hay una editorial en Tafalla, en la provincia de Navarra, que se llama Chalaparta. Es una editorial con unas connotaciones de izquierda, muy conocida en el País Vasco, y el director, que se llama José María Esparza, es amigo mío, es un amigo de que tengo de hace muchísimos años, 30 años o más. Entonces, en noviembre del año 2007, recordáis que hubo una cumbre iberoamericana en la que el rey de España, que es rey por decisión del dictador Franco, se atrevió a hacer una butada en público y decirle a un presidente electo, como era el caso del presidente de Venezuela, del presidente de Venezuela, un hombre que en aquel momento ya había sido electo 8 veces, elegido por su pueblo, le dijo: ¿por qué no te callas? ¿No? Aquella tremenda grosería que cometió. Entonces me llamó Esparza y me dijo: Iñaki, tenemos que darle una respuesta a este tipo, me dijo él. Claro, una respuesta, desde nuestro punto de vista, solo podía ser una respuesta editorial. Y entonces se nos ocurrió, hablando varias horas por teléfono, sacar una corrección, que luego la llamamos E-República, que es República en vasco, y decidimos sacar un libro por año de esa colección. El primero, como era de urgencia, porque eso había sido en noviembre y nosotros estábamos hablando pues a final de mes, en diciembre, sacamos un compilatorio de una serie de artículos que habían salido publicados casi todos en los medios alternativos, en internet, contestando, ¿no?, a la grosería del Borbón. Aquello fue compilado por un compañero que se llama Carlos Aznárez, que igual lo conocéis porque es un periodista muy conocido en Argentina y es el director de una revista, de un periódico en la red y en papel que se llama Resumen Latinoamericano. Carlos Aznárez hizo, digamos, la compilación de esos artículos, entre los que figura uno mío, aunque estoy firmando con seudónimo. Y ese fue el primer libro que salió. Entonces yo tuve, digamos, casi un año para preparar este libro, que fue el segundo. Después, ahora lo veréis porque ya esta es la cuarta edición, después salió Jaque Mate, en el siguiente año, que es de Vázquez de Sola, que es un gaditano, por cierto, de San Roque, y el último libro que ha salido, de Gonzalo Puente Ojea, se llama La Cruz y la Corona. Es decir, hemos mantenido en el tiempo el compromiso de sacar un libro por año, en la colección esta, que soy yo el que la está coordinando. Nos dimos por satisfechos, porque efectivamente ha ido muy bien, se están vendiendo los libros muy bien. Fijaros que esta es la cuarta edición ya del libro, cuando realmente tenemos un grave problema de boicot. A nosotros nos boicotean, es decir, claro, evidentemente en el Corte Inglés preguntáis por mi libro y no os lo van a dar. Sí que lo podéis encargar, que yo ya lo hago. Yo cuando paso por un Corte Inglés de cualquier ciudad, encargo uno y me voy. Luego no lo recojo, ¿no? Pero ahí se queda, ¿no? Porque si lo pides, te lo encargan. O sea, que se puede hacer esa cosa. Entonces, bueno, nos dimos por satisfechos, vimos que estábamos acertando y que estábamos dando donde más dolía. Tuvimos la deferencia como editorial de mandar un ejemplar de la edición primera a la Zarzuela, por supuesto dedicado por mí, y se lo mandamos, pero no han tenido la cortesía de contestarnos, no han dicho nada. Así que así estamos. O sea, ya os ubicáis un poco con lo que es, digamos, el contexto en el que nace la colección y en el que se escribe el libro. Veo que compañeros que hacía tiempo que no veía también por aquí. Hola. Entonces, bueno, yo en ese año que tuve para prepararlo, hablé con muchísima gente, fui muchas veces a Madrid, me metí en la Biblioteca Nacional, en fin. El libro, digamos, que tiene un trabajo serio, ¿no?, detrás. Pero claro, como todo libro de historia, un libro de historia es farragoso, de por sí, porque tienes que dar nombres y tienes que dar fechas y tal, y es algo que se hace pesado en general, sobre todo si la gente no está muy acostumbrada a leer, que eso es una cosa desgraciadamente que se da. Entonces yo tuve un cuidado enorme en utilizar un lenguaje muy llano, de manera no meter palabras de millón ni nada, de forma que se entendiese bien y creo que con un sentido del humor que lo hace, digamos, atractivo, ¿no?, y sobre todo se puede digerir bien. Creo que se ha conseguido, bueno, no porque lo diga yo, sino porque luego se me ha comentado que efectivamente entonces hace del libro algo especial, porque no es un libro de historia normal. Ha habido compañeros que me han dicho al leerlo que ojalá le hubieran explicado así la historia cuando estaban en clase, ¿no?, estudiando, que ojalá, porque lo habrían aprendido. Claro, también es cierto que eso está hecho desde un punto de vista de la izquierda y de un republicano, como es mi caso. Entonces, claro, evidentemente, aquí lo que estamos haciendo es sacar las vergüenzas a flor de piel para que se vean. La labor que yo he hecho en este libro, fundamentalmente al principio, ha sido la de recomponer un puzzle. Porque aunque meto cosas nuevas, algunas cosas que yo digo aquí no se conocen, la mayoría sí se han dicho en algún momento. Pero fijaros que la memoria humana es muy flaca. Y hoy te dicen una cosa, la lees, te acuerdas, mañana te dicen otra, la lees, te acuerdas, el tercer día te dicen otra, la lees, te acuerdas, pero el cuarto se te olvida ya los dos primeros. De tal manera que aunque te vaya llegando dosificada la información, no eres capaz, nadie, ningún ser humano, de verla en su globalidad. Porque cuando ya te llega la última se te olvidan las primeras. Entonces no ves el puzzle resuelto. Yo lo que he hecho aquí ha sido juntarlo todo en 300 páginas, de tal manera que cuando lo lees, que se lee rápido, lo encuentras resuelto. Y lo que vas formando aquí, una cosa verde, aquí otra cosa marrón, aquí tal, al final ves un gran monstruo, el monstruo de los Borbones, que es realmente tremendo y terrible, porque es una dinastía que no se puede ser peor. O sea, ha conseguido prostituir el país desde que llegó, ¿no? La dinastía de los Borbones, que llega aquí, como sabéis, en el año 1700, después del cambio de dinastía, o sea, los Austria, llegan los Borbones y llega un nieto del rey Sol. Y claro, es Felipe V, el duque de Anjou. Felipe V llega aquí a cubrir un vacío, un hueco que había en la jefatura del Estado de la época, que todos nos hablaban de Estado, porque estamos hablando de 1700, ¿no? Estamos en el antiguo régimen aún. Y llega un señor al que le importa tres pepinos España, para empezar, porque él es francés. Y él lo que tiene puestos sus miras es en el trono de Francia. A él ser el rey de España es como jugar en el Real Madrid o en el Rayo Vallecano. Claro, esto era el Rayo Vallecano. Él quería jugar en primera división, que era Francia. España nunca ha sido un país, aunque por mucho que se quiera decir, nunca ha sido un país importante, salvo en el momento de aquel de Felipe II. Pero en esta época ya era un país que iba, digamos, en declive. Entonces su interés era ser rey de Francia. Claro, cuando llega aquí, digamos que ejerce de rey porque no le queda otra, pero sin ningún interés especial. A él lo que le interesaba era, que luego se ve que eso se ha traducido, se ha ido heredando, ¿no?, por generaciones, era hacerse rico, vivir bien y ser rey de Francia. Algo que en el hacerse rico también vemos hoy día muestras, ¿no? Es decir, esto se ha ido manteniendo a lo largo de los siglos. Él no tuvo muchos problemas morales para hacerse rico de la forma que se podía hacer rico uno en ese momento. Estamos hablando del siglo XVIII, de primeros del siglo XVIII. Se dedicó simplemente a lo fácil, a negociar traficando con seres humanos. Cogía y invertía dinero en compañías que se dedicaran a llevar esclavos de África a América. Y no tuvo tampoco problemas en asociarse con su familia francesa y con incluso la reina de Inglaterra. Entonces llegó a montar, digamos, sociedades en las que se llevaba, en un caso el 25 y en otros casos el 20% de toda la millonada que se movía en aquella época. Era mucho dinero. Pero siempre, ya digo, a costa de las vidas de seres humanos. O sea, es decir, el primer Borbón que llega es un señor que trafica con esclavos. Esta es la idea que hay que tener clara. El primero. Es un señor que tiene tres hijos, Fernando, Luis y luego Carlos, el que luego reina como Carlos III, de distintas madres. Fernando y Luis no tuvieron descendencia, pero lo heredaron provisionalmente por una cuestión de oportunidad. Él quería ser rey de Francia y lo que no podía ser a la vez era rey de Francia y de España. Esto era prohibido. Entonces, para evitar la incompatibilidad, lo que hizo fue ceder el trono, abdicar en su hijo y dejar el trono a Fernando y luego a Luis, primero a Luis y luego a Fernando. Luis es que duró muy poco, se murió muy jovencito, entonces estuvo pocos meses en el trono, y luego en Fernando. Pero cuando vio que ya perdía el trono de Francia porque no lo iba a poder conseguir, entonces recuperó el trono y quitó a su hijo. Es decir, reinó dos veces. Hay que agradecer, entre otras cosas, a este rey, a Fernando V, algo que hoy día colea todavía, que es el genocidio de catalanes. Es decir, este señor tuvo la vergüenza histórica de protagonizar lo que hoy día se conmemora como la Diada, que todos habéis escuchado, el 11 de septiembre, la Diada. Hoy día se está celebrando la Diada de cuando entraron a fuego y a sangre en Barcelona y redujeron la población, la diezmaron. Entraron matando a los catalanes porque no se sujetaban a la corona de España. Es decir, el problema de ahora que todos conocemos no viene de ahora, viene de muy antiguo, ¿no? Eso es el caso de la Diada. Pero además tenía una fijación tremenda con los gitanos. Lo que era la población gitana, él la veía como una ciudadanía de tercera, como gente sin plenos derechos. Él no tanto, pero Fernando, después de Luis, le digo, estuvo Fernando se dedicó a hacerles la vida imposible, hasta el punto de que llegó a coordinar perfectamente a lo largo de todo el territorio del reino borbónico las justicias que llamaban ellos, serían hoy día los gobernadores civiles o los subdelegados del gobierno. Los coordinó de tal manera que en una sola noche y en un solo día detuvieron a todos los gitanos que pudieron, que se hablaban ya de miles, incluso decenas de miles, en un solo día, coordinado perfectamente. Entonces, es que esto lo pensamos hoy y seguro que mucha gente no lo sabe, ¿no? Porque es algo que, claro, los profesores de historia no lo cuentan en las clases. Los profesores de historia no lo cuentan en las clases seguramente porque posiblemente el mismo programa se lo impida. Es decir, como eso viene regulado por una decisión política, un profesor de historia que quiera contar la verdad tiene que acabar dando clases en el Congo, porque aquí no se lo van a permitir. O sea, nosotros no somos personas ni educadas ni informadas correctamente. Esta es la traducción, porque se nos niega la verdad, que es un poco lo que he pretendido aquí, salvar esa circunstancia. Bueno, entonces, esta cuestión de los gitanos es algo que para mí dramático, ¿no? Porque es que realmente causaron muchos problemas. Muertos por una parte y por otra, sobre todo, sufrimiento de muchas generaciones, porque a los que no mataron, otros los detuvieron, los llevaron a galeras, a remar en los barcos yendo a América con esclavos, iban y venían los gitanos, condenados a galeras, y otros los expulsaron directamente, ¿no? Se tuvieron que ir fuera. Es decir, estamos ante un prototipo de rey absoluto, todavía estamos en la época del anciano régimen, del antiguo régimen, y sobre todo mala persona, porque que no me digan que es que era una cuestión de facultad del rey, porque yo puedo tener facultad para dar a esta señora dos tortas y no se las doy, porque no se me ocurre. O sea, es decir, es una cuestión de caletre, de digamos, de integridad personal. Este señor era un sinvergüenza, y fue el primero. Claro, ya digo, Luis duró muy poco, está Fernando, él retoma el trono, y por fin cuando va a morir, cuando muere, que bueno, murió de una manera atroz, porque bueno, perdió la cabeza. Una cosa que suele pasar en los Borbones es que se les va la cabeza. A unos antes y otros después, pero se les suele ir la cabeza. Sí, puede ser. Y a este se le fue de tal manera que acabó loco, perdido, y murió entre sus propios excrementos. O sea que tuvo, digamos, esa justicia histórica que le correspondía, la llegó a tener. Pero no por mano de los súbditos, sino por una cuestión del azar. Cuando Carlos III hereda el trono, no sé qué estás haciendo, pero yo te dejo. Sí. Ah, bueno. Carlos III es un rey fundamentalmente meapilas. Yo creo que es la palabra que lo más lo define. Es un mejor persona que. Claro, mejor persona que dice que sea bueno, que dice que es menos malo. Mejor persona en el sentido de que no es tan bestia como fueron su hermano y su padre. Pero era una persona tan tan condicionada por la religión católica que llegó a extremos tremendos, que menos mal que tenía al lado gente con más cabeza, y por ejemplo le impidieron hacer algo que él había decidido hacer, pero que lo convencieron para que no lo hiciera, como es por ejemplo destruir todas las obras de arte del patrimonio nacional de desnudos. Es decir, pretendía acabar con las esculturas, con los óleos, con todo lo que había de patrimonio artístico que tuviera que ver con desnudos, porque él era de los que se acostaba con su señora con la luz apagada y con el camisón. Y claro, por supuesto, solamente para procrear. Era un hombre integrista, que diríamos hoy, desde el punto de vista católico. Se le reconoce como el menos malo, porque efectivamente, salvo esa tontería, ¿no?, de su forma de ver la vida desde el punto de vista ultracatólico, no cometió grandes males, más allá de que también tuvo alguna cosa que ver con los gitanos, pero al lado del hermano nada. Y luego que construyó muchos edificios importantes en Madrid, ¿no? Prácticamente el Madrid que nos gusta tanto cuando vamos, se lo debemos a él. Bueno, vamos a correr un velo sobre Carlos III. El hijo de Carlos III es, como sabéis, Carlos IV. Y aquí ya empieza la cosa a ser divertida. Me han dicho que se puede fumar, pero no me atrevo porque aquí molestará el humo. Sí. ¿No os molesta el humo? ¿A nadie? No, pero yo pregunto si se puede. Sí, que fume. Que son los fumadores. Yo tuve 7 años un programa de televisión y era el, yo fumaba en el plató. El mentidero que antes hemos estado hablando, yo fumaba en el plató en cada, y además decía, lo reivindicaba, digo, hay que fumar porque eso ya es revolucionario. Como no te fuman en ninguna parte, esto es un acto revolucionario. Y vuestra paisana, que ya murió, la duquesa de Medina Sidonia, que me ayudaba, fumaba con una carretera a mi lado. O sea que fumábamos. Carlos IV es un personaje, entre otras cosas porque su mujer, María Luisa de Palma, tuvo 25 embarazos, que se dice pronto. 25 embarazos. Y mira que es difícil, digo, porque de 25 embarazos, esto es como que si juegas a la lotería, algún día te toca por lo menos la terminación, ¿no? Oye, de 25 embarazos, ni uno fue del marido. Es que se dice pronto. 14 hijos y 11 abortos. Y concho, ni uno del marido. Lo sabemos gracias a su confesor, a que no tengo palabras para agradecerle, ¿no? Juan Escoikiz, que lo dejó escrito. Es difícil, ¿eh? Llega por casualidad, un día, pues nada. Entonces, empezamos mal, digo, porque si algo tiene de sentido una monarquía, es precisamente su vía vaginal de transmisión. Claro, si no siquiera transmites el ADN, ¿para qué sirves, ¿no? Y entonces aquí se rompe la cadena borbónica por parte del padre. Se rompe, ¡crac!, de cuajo. Porque la lucha de Parma tuvo hijos con todo España, menos con el marido. Entonces, claro, no hay un Borbón padre, pero sí hay una Borbón madre. Es decir, que se mantiene la dinastía, pero por la madre, no por el padre. Eso va a pasar después. Perdona, sí. ¿Cómo lo sabían? Porque Juan de Escoikiz, su confesor, vale, lo escribió. Y resulta que yo me fui a mirarlo a la Biblioteca Nacional. Sí, sí. Pero eso es una maravilla, digo, pues son de esos documentos que te encuentras que, bueno. Tengo que agradecer mucha información, eso tengo que decir a Isabel, a la difunta duquesa. Porque ella murió prácticamente seguido en esas fechas. Me dio tiempo de hablar con ella, muy poco, porque ya digo, ya murió. Pero ella conocía un montón de cosas que me apuntó, que yo fui tomando nota y luego pude comprobar. Era una señora que hay que reconocerle que tenía. Fraga decía que tenía el Estado en la cabeza. Ella tenía el mundo en la cabeza. O sea, yo no he conocido cosa parecida. Tenía en su cabeza clasificada toda la información. Si habéis estado en Palacio y conocéis el archivo, tiene, no sé, como 12 millones de documentos y unos 6.000 originales guardados, y se sabía todo. O sea, es algo casi imposible. Sabía exactamente lo que tenía, dónde, tal cual, y lo que decía cada papel. Entonces, bueno, yo a ella le tengo que agradecer buena parte de la información, que no me la dio directamente, pero que me apuntó cómo conseguirla, ¿no? Entre otras cosas, esto que os estoy diciendo. Bueno, Carlos IV, entre los hijos que tuvo, no él, sino su señora, uno fue Fernando VII. No os voy a contar aquí mucho, porque tampoco tenemos gran tiempo. Yo casi prefiero que no hablemos más, entre todos, ¿no? Pero hubo una persona muy importante en la vida, sobre todo de la reina, que fue Godoy, que fue pues el que realmente dirigió el país, ¿no? Carlos IV era lo que hoy diríamos un manso, se llama, un hombre pues que se dedicaba a sus cacerías y a sus cosas. No creo que matara elefantes, pero mataba otras cosas. Andaba por la zona del palacio del palacio real, y también sobre todo por la granja, ¿no? Por la granja de Segovia, que era un poco la zona donde ellos se movían. Cazaban, como a Franco le ponían los salmones, a estos le ponían delante del ciervo. Bueno, pasaba la vida así. Pero la otra no, la otra conspiraba con el Godoy, y eran los que realmente mandaban. Hasta que le salió el hijo rana, que era Fernando VII, que quería. Yo cuando era niño había un cómic, que no sé si os acordáis, que decía de un señor que quería ser califa en lugar del califa. No sé si alguien se acuerda de eso. Pero el rey, Carlos IV, no pintaba nada, y Fernando VII quería ser rey en lugar del rey, quería heredar a su padre fuera de tiempo o antes de tiempo, y el hombre lo consiguió después de, como sabéis, de vender a España, entre otras cosas, ¿no? Fernando VII era un auténtico sinvergüenza que no tuvo ninguna dificultad en vender España a Napoleón, en engañar a su padre, en engañar al pueblo, en engañar a María Santísima que bajara, porque el hombre no tenía ningún tipo de escrúpulo, ¿no? Sabéis que tenía un hermano que era Carlos Isidro, que de ahí luego hablamos de las guerras carlistas. Pero así como Carlos Isidro era un tío, digamos, que se sabía sin pretensiones de reinar, porque no lo podía hacer, porque estaba por delante el derecho dinástico de Fernando, digamos que pasó sin pena ni gloria. Fernando VII nos mete a todos en la guerra dichosa de la independencia. Estoy yendo muy rápido porque es evidente que no se puede decir todo del libro, ¿no? Y nos hunde el país. O sea, es decir, con la excusa de dejar pasar a Napoleón para tomar Portugal, coño, fue a Portugal tomando España. Y así llegamos a lo que todos conocéis, bueno, de lo que es la Guerra de las Naranjas famosa, y a la Guerra de la Independencia, ¿no? Un país que se parece mucho al de hoy, porque también, como hoy decían, vivan las caenas, ¿eh? Si no os olvidéis, digo como hoy, porque hoy también vivan las caenas. Aquí la gente, que yo sepa, no sale a protestar a las calles más allá del 15M, pero quiero decir, no sale a realmente a enfrentarse al poder. Y en aquella época tampoco. Entonces se encontraron, algo parecido pasó en Argentina con el tema de las Malvinas, cuando Videla era presidente de Argentina, que la gente, por una cuestión nacionalista, prefirió apoyar a un dictador, pero enfrentarse a Inglaterra por el tema de las Malvinas. Aquí pasó algo parecido. Tenían un rey absoluto y a un supuesto rey democrático, vamos a decirlo todo entre comillas, por lo menos más europeo, que era Pepe Botella, el hermano que ponía Napoleón, y prefirieron al rey absoluto por mantener el nacionalismo español de la época. Eso fue así. Cuando llegamos al 2 de mayo famoso, cuando llegamos a todo lo que pasó y cuando llegamos a que entra, todavía no había entrado, por la frontera de Francia, Fernando VII, y la gente sale a recibirlo diciendo vivan las caenas, ¿no? Una de las vergüenzas históricas que este país nunca va a poder borrar, porque desgraciadamente seguimos así. Él, que no tuvo ningún inconveniente en pasarse por el Arco del Triunfo, todo lo acordado en las Cortes de Cádiz, en las Cortes de San Fernando, donde se había abolido la Inquisición y se había hecho la famosa Pepa y alguna cosa más o menos medianamente progresista, que tampoco la Pepa es para tirar cohetes, digo, para ubicarnos, pero bueno, claro, si me están clavando un puñal en el pecho y de repente me lo clavan en la pierna, mejor que me lo claven en la pierna, ¿no? Pero sigue siendo un puñal que te están clavando. Entonces, la Constitución de 1812 era una desgracia para este país, pero era menos desgracia que no tener nada, porque por lo menos había una Constitución. No es verdad que fuese la primera, eso es otra cosa que se dice aquí, y no es cierta, porque es la segunda, porque hay un estatuto previo de Bayona, que nadie lo quiere reconocer porque era, claro, una cosa de los franceses. Porque a Pepe Botella no se le reconoce hoy día en la versión oficial como un rey de España, pero sí lo fue. Lo fue, y posiblemente, fijaros lo que os digo, otro gallo hubiese cantado si Pepe Botella hubiese sido rey de España. O sea, y no estoy defendiendo la monarquía, evidentemente, pero me refiero a que solamente el espíritu, entre comillas, europeo, bueno, pues algo habría cambiado aquí, porque lo que nos tocó fue lo que tenemos, ¿no? Los Borbones. Bueno, se va muriendo Fernando VII, un personaje tremendo. Yo cuento alguna anécdota aquí que os reiréis, algunas las voy a contar, no voy a contarlas todas, pero era un tipo que tenía una nariz enorme, heredada por parte de la madre, como os he dicho, de los Borbones, porque el padre no intervino, pero además de tener la nariz grande, tenía algunas otras cosas de su cuerpo también igualmente enormes. Elefantiasis, que se llama. Tanto era así que tenemos documentos que prueban, pero incluso dibujados, ¿no? Que contrató a un médico, bueno, al médico, a su médico de cabecera, que contrató a su vez a un ingeniero, y entre uno y el otro le diseñaron una prótesis para que no tuviera dificultades a la hora de relacionarse sexualmente con las mujeres, porque él tenía, digamos, dos ambientes: el ambiente de su señora santa esposa y el ambiente del resto de las mujeres del mundo, sobre todo las prostitutas. Entonces tenía un problema, y es que les hacía daño, y les hacía daño hasta el punto que lo huían como de la peste, me decía, uy, con el reino, porque tenían problemas. Y entonces este señor ingeniero, con la aportación del médico, diseñó una cosa que hoy día es muy conocida, pero la inventó. Es el donus. Un donus de tope. Un donus. De forma que le hacía tope entre la otra persona y él. ¿Se entiende la idea? Entonces, lo que hacía era, claro, quitarle pues los 3 centímetros de donus a la distancia. Eso está documentado, ¿eh? O sea, tiene su gracia. De forma que, por lo menos, digamos, al topar no hacía ya de este daño, la cosa era soportable, ¿no? Una cosa tremenda. Bueno, el tipo cuando muere, pues como sabéis, tenía un problema, y es que no tenía hijos varones. tenía solo las dos hijas, ¿no? Una de ellas Isabelita y luego la otra, Luisa Fernanda. Tenía que cambiar la ley para poder dejar a su hija la herencia del reino. Pero para eso tuvo que recurrir a la ley sálica. Pero claro, cambiar ley supuso saltarse la propia ley, la propia norma borbónica. Y había una persona que tenía derecho dinástico sobre su hija, que era su hermano Carlos Isidro. Porque claro, al no tener descendencia de varones, como es machista la monarquía, el que le daba el reinado era el hermano Carlos Isidro. De ahí vienen las guerras carlistas, de que el otro reivindicó su derecho dinástico, el otro se lo negó, y entonces claro, tuvo que producirse una guerra, que no fue una, que fueron varias, como ya sabéis. Isabelita, Isabel II, que reinó con ese nombre, esa mujer merece, aparte, ahí se lo concedo, ¿no?, un espacio importante, aunque solo sea para detallar la relación de amantes que tuvo, ¿no? Te hace falta páginas, ¿no? Esta mujer, Isabel II, era una analfabeta y además una niña mimada, una absoluta analfabeta, es decir, no sabía cebado con un canuto, entre otras cosas porque no le hacía falta, era la reina, aunque había una regente que, digamos, la manejaba mientras era niña, pero ya era la heredera y se la trataba como una reina. Era una caprichosa, no tenía mayores miramientos, no le apetecía estudiar, y además, como luego se ha descubierto con otras personas de la familia, pues mismamente con la infanta Elena, pues no era muy espabilada. Entonces lo único que le apetecía era vivir la vida, disfrutar de su cuerpo y disfrutar de su poder y de sus caprichos. Isabel II tuvo una lista de amantes tan larga que yo lo he tenido aquí que publicar, digamos, clasificándola por profesiones. Sí, porque es claro, dices, ¿cómo lo hago? Claro, puedes escribir la guía de teléfonos, la guía de teléfonos no te cabe. Entonces dices, bueno, pues vamos a hacerlo por profesiones. Así están ahí por militares y otras gentes de mal vivir, hay, digamos, funcionarios, servicio, de todo. Hubo de todo. Entre ellos hubo un, debía ser guapísimo, ¿no?, según dicen, un catalán que era sargento, teniente, no me acuerdo, del cuerpo de guardia de la reina, que se llama Enric Puig i Moltó. Puig y Moltó, dos apellidos. Luego, no sé por qué los historiadores lo han juntado y dicen Puig Moltó, pero no era Puig Moltó, era Puig y Moltó. Enrique, que le llaman Enrique, porque aquí, claro, ser catalán parece que está mal visto, y entonces a Enrique le llaman Enrique. Como luego, posteriormente veremos, al que le tiró el ramo de flores con la bomba, a Mateo Morral. Mateo Morral no era Mateo Morral, era Mateu Morral, porque era catalán. Y nadie sabe que era Mateu, ¿no? O sea, aquí ha habido una cierto, digamos, venganza histórica contra el pueblo catalán también. Bien, pues Enric Puig Moltó, de todos los hijos, de todos los amantes que tuvo, fue, digamos, el que más influyó en la historia de España, porque fue el padre del que luego fue Alfonso XII. Entonces, la cadena de los Borbones por parte de padre se rompe dos veces, con Carlos IV y con Isabel II. ¿Por qué se rompe? Entre otras cosas porque a Isabel II la obligaron a casarse con su primo, Francisco de Asís. Francisco de Asís, Borbón, era Francisco de Asís y Borbón, era una persona que, ¿cómo diríamos hoy? ¿Habéis visto a Jorge Javier Vázquez en el Día del Orgullo Gay en una carroza? ¿Lo habéis visto alguna vez? No. Bueno, pues, ¿veis a Francisco de Asís? Y era exactamente lo mismo, ¿no? Era igual. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que Francisco de Asís pasaba de la reina como de comer alubias en mal estado. No le hacía mucho caso. Y entonces la otra tampoco le hacía caso a él, evidentemente. Las coplillas que circulaban por la villa y corte eran divertidas, ¿no? Porque había varias, pero una de ellas decía, le llamaban Paco Natillas. Era Francisco de Asís, le llamaban Paco Natillas. Y había una de las coplas que decía, Paco Natillas es de casta flora y me han cuclillas como una señora. Era la copla que estaba de moda. Eso nos descubre un poco la situación de la corte, ¿no? Una corte, por cierto, que yo le llamo aquí una corte de frikis, porque es cierto, era una corte de frikis. Como era una inculta, Y como digo, era una persona pues que la única vez que coge un libro fue para sujetar una mesa, que cojeaba. Pues resulta que la mujer se creía todo lo que le decían. Eso pasa hoy día también. La gente inculta es más superchera. Entonces se le colaron por allí, pues desde Aramis Fuster de la época hasta, en fin, hasta el Paco Porras, ¿no? Ese tipo de gente. Y entonces se le metió en dentro del palacio. No es la primera vez que sucede, cuidado. En el reino ruso de los zares se metió Rasputín. Y Rasputín condicionó a la reina hasta el punto que mandaba en Rusia. O sea, no estamos hablando de nada nuevo, ¿eh? O mejor dicho, en aquel momento era nuevo, porque de Rusia fue posterior. Pero estamos hablando de una monja, que yo he conseguido, bueno, aquí lo digo, conseguí entre los documentos que vi en Madrid, vi, vamos a decir, para entenderlo hoy día, el certificado de penales de la monja. O sea, era una monja delincuente, un poco como Sor María hoy, pero de la época, una delincuente. Entonces esta mujer se llamaba Sor Patrocinio. Su nombre de guerra, no, de otro nombre, pero Sor Patrocinio. Y la gente la conocía como la monja de las llagas, porque entre otra milonga de las que contó, era que ella, claro, tenía estigmas de las llagas. Las llagas es que la señora había tenido varios problemas de sífilis, ¿no? Entonces tenía algunas heridas y tal. Ella vendió la sífilis pues como si fuesen llagas venidas de Deus ex machina, ¿no? O sea, una cosa tremenda. Bueno, entonces la consideraban una especie de santa, Isabel II, y todo lo que decía la monja se hacía. El clero siempre viene a pares, como las desgracias. Entonces, claro, no solamente estaba la monja, también había un cura, el padre Claret, que lo conoceréis porque fue el fundador de los claretianos. Pues el padre Claret era otro que te la bailaba. Afortunadamente, tenemos documentación muy precisa de todo esto, gracias, entre otros, a Gustavo Adolfo Bécquer y a su hermano. Porque, claro, en las clases de los colegios esto no se dice, pero Gustavo Adolfo Bécquer y su hermano eran republicanos y de izquierdas. Y entre otras cosas, con seudónimo, publicaron una serie de cuartillas, que luego se ha publicado como libro posteriormente, que se llamaba Los Borbones en Pelotas. Los Borbones en Pelota eran singular. Donde hay unos dibujos del hermano de Gustavo Adolfo Bécquer. Él, digamos, era el autor de los versos, pero el de las ilustraciones era el hermano. Y eso hay que verlo, ¿no? Eso hay que verlo. Porque son postales pornográficas de la época, donde los personajes de las postales son esta gente de la corte, de los milagros. La reina, todos los políticos, el Pusmortó, el padre Claret, la monja, todos. Aparecen todos por allí en diferentes posturas, ¿no? Es una cosa muy curiosa. Bueno, como sabéis, esta mujer la echan del país con la gloriosa, con la revolución. Se va, pero claro, queda un vacío, ¿no? Que es cuando se produce la Primera República. Nosotros nunca hemos tenido suerte con las repúblicas. O sea, las dos que ha habido, una cosa por una cosa una y por otra, no hemos tenido suerte, digo, en el tiempo, ¿no? La primera era un experimento. Fue un desastre, las cosas como son, porque entre otras cosas estaban experimentando en vivo contra una fuerza tan enorme como era el propio poder dominante. No podía llegar aquello a ninguna parte. Y la otra en el exilio, esperando a meter a su niño o a ella misma a regresar. O sea, lo que tenía claro es que iban a volver. Bueno, después de lo que sucedió con el Saboya y con toda esta gente, después de la República se intentó meter otros reyes, no triunfaron y entonces llegó ella, ¿no? En el orden de multitudes con su hijo. Alfonso XII fue el siguiente rey, del que vamos a hablar muy rápido porque quiero centrarme en Juan Carlos. Alfonso XII, pues murió también joven, como sabéis, protagonizó. En eso fue por lo menos valiente, porque fue a fuego y a sangre en País Vasco con las guerras carlistas, pero por eso iba adelante. Iba a caballo, iba adelante. O sea que comandó a sus fuerzas armadas, pero por lo menos iba adelante. Y eso es así. O sea, el tipo iba en primera fila. Salió vivo y luego murió de tuberculosis, como todos sabéis, porque Vicente Parra lo dejó muy bien protagonizar una película, ¿no? Porque por otra cosa no lo sabemos, digo, porque hay muy poca literatura sobre el asunto. Mercedes, la de los Tristes Destinos, que murió de la enfermedad de Koch, ¿no? De la tuberculosis, pues igual que murió él. Entra en su lugar la regenta, que es la María Cristina otra vez, se llamaba igual, que es la madre de Alfonso, XIII, la segunda mujer de Alfonso XII. Con esa campechanía que dicen que tienen los Borbones, estando muriéndose allí agonizando en el lecho de muerte, le dice a Cristina, a que luego fue regenta, le dice: me estoy muriendo, Cristina, ven aquí, ven aquí. Y cuando se acerca, Cristina le dice, palabras textuales, no son mías, le dice: Cristinita, guarda el coño y ya lo sabes, de Cánovas a Sagasta y de Sagasta a Cánovas. Total, que inventó el bipartidismo. Y así, así estamos. Estamos todavía en el bipartidismo que inventó aquel hombre muriéndose. Bueno, ella no tuvo mucho inconveniente en que se muriera, porque entre otras cosas estaba enamorado de un señor que se llamaba Muñoz, que era un capitán de la Guardia, y pasó de España mucho y se dedicó a hacerse rica. Bueno, no me voy a extender sobre el tema, aquí lo cuento muchos detalles del asunto. Fue una empresaria, una mujer empresaria, que tuvo muchos Muñoces, le llamaban los Muñoces, y a su marido, que también se llama Fernando, el siguiente marido, digamos el segundo marido después de morir Alfonso XII, le llamaban Fernando VIII, ¿no? Porque como había muerto Fernando VII, que era el padre, pues este Fernando VIII, nunca fue rey. Así hasta que llega Alfonso XIII. Alfonso XIII, yo creo, de verdad, que junto con Fernando VII fue el peor rey que ha tenido España. Incluso peor que Juan Carlos I, querías decir, ¿eh? Incluso peor. Porque Alfonso XIII reúne en su sola persona lo peor de toda la dinastía. Es decir, todo lo malo de Fernando VII, un desaprensivo, un genocida, todo lo peor de todos y más. Entre otras cosas, Alfonso XIII, algo que yo he vivido porque fui al Rif, al norte de Marruecos, a hacer seguimiento de aquello, cómo había ocurrido. Yo solía bajar mucho a Marruecos, a Alhucemas, ¿sabéis dónde? Alhucemas, en el norte de Marruecos, donde está el Peñón. Eso se llama Alhucemas ahora, pero en un principio era Villa Sanjurjo, porque ahí no había nada. Eso era, digamos, una población campesina que vivía dispersa por el monte, por la sierra. Y después de la toma de Alhucemas, del desembarco de Alhucemas, los españoles que llegaron militares montaron una pequeña ciudad, que era un fortín, una ciudad, digamos, como una casa cuartel, pero grande, ¿no? Claro, necesitaban servicio, sobre todo los mandos, ¿no? Y entonces reclutaron a los campesinos de la zona y allí hicieron una ciudad. Pero la ciudad era un fortín militar y los campesinos bereberes de la zona y fueron ahí como servicio, cocinera, chofer, para fregar, hacer los trabajos de ese tipo, ¿no? Pero claro, cuando se van los militares, el campesinado queda allí viviendo. Os cuento esto un poco para que sepáis cómo fue el origen de la ciudad. Pero antes de todo esto, cuando estaba la guerra con Abdelkrim, en la guerra famosa del Rif, y estamos hablando de primeros del siglo pasado, hay un momento en que se arma la de Dios es Cristo, sobre todo en Cataluña, porque reclutan a los mozos de quintas para ir a combatir a la guerra contra, decían ellos, contra el moro, el Abdelkrim, pero ocultan el verdadero motivo de esa guerra. El verdadero motivo de esa guerra, como no, era económico, porque se pretendía salvar los intereses de los empresarios españoles en las minas del Rif. ¿Quién era el mayor empresario de las minas del Rif? No directamente, pero como hacen ahora con un banco de Levanto, ¿no? Como este, como Manuel Prado y Colón de Carvajal, por ejemplo, que tiene este hombre. Pues tenía su hombre de paja. El mayor accionista era el propio rey, Alfonso XIII. Es decir, Alfonso XIII lleva a morir al Rif a los españoles para proteger sus intereses y los de sus amigos de la clase dominante. ¿Se entiende la historia? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que ya se había cambiado de régimen, ya no estábamos viviendo el absolutismo, sino que ya hablábamos de monarquías parlamentarias. Es decir, Alfonso XIII, igual que este señor que reina hoy, era un monarca de una monarquía parlamentaria, con lo cual había un congreso donde se decidían las cuestiones políticas. Y en principio había algunos diputados que querían que prosperase la verdad. Eran algunos diputados honrados. Claro, el miedo que tenía el rey es que en uno de esos congresos, en uno de esos plenos del congreso, se levantara la liebre, porque el congreso mandó a un general a hacer una investigación al Rif un general que se llamaba el general Picasso, porque era tío de, del que luego fue el pintor Pablo Ruiz Picasso, el hermano de la madre. Este general estuvo investigando y volvió con una documentación que comprometía tremendamente y de lleno al rey. Cuando el rey se enteró, consiguió, por su fuerza como monarca y por sus contactos, consiguió, primero, evitar el pleno del Congreso, donde eso se iba a dilucidar, lo evitó, y segundo, llamó a su amigo Jerezano, primo de Rivera, y le dijo que diera un golpe de Estado. Es decir, esa segunda vez en la historia que nos encontramos con que el rey se alía para darse a sí mismo un golpe de Estado por una cuestión política. La segunda vez, ahora lo veremos, fue Juan Carlos. Este señor se da a sí mismo un golpe de Estado y pone al general Primo para evitar, digamos, salir implicado en el informe que le dejaba claramente a la altura del betún. Pero además de eso, fue el que aprobó el genocidio del Rif. Yo he estado en el Rif con personas que hoy día, han pasado ya generaciones, todavía tienen secuelas, porque se les bombardeó con gas mostaza mucho antes que los nazis. Es decir, el primer bombardeo genocida no fue el bombardeo de Guernica, ni fue el Hiroshima, ni fue Nagasaki. Fue un bombardeo mandado por el rey de España, Alfonso XIII, contra el pueblo bereber del norte de Marruecos, contra el Rif, donde se gaseó con mostaza a todas las personas, pero también a los campos y a las aguas, de tal manera que no solamente mataron gente y dejaron tarados genéticamente a las generaciones venideras, sino que es que mataron a las reses, al ganado y a los cultivos con la contaminación. Es decir, hicieron la vida imposible a generaciones que todavía hoy día están sufriendo las consecuencias. Y hoy día, para lo que lo sepáis, en el norte del Rif hay una asociación de víctimas de ese bombardeo que se ha creado hace poco, hace unos años. Fijaros de qué estamos hablando. Esto no se estudia en las clases, en los colegios. Por eso digo, la labor del libro, ¿cuál es? La labor del libro es recomponer el puzzle y que se vea todo el horror. Voy rápido porque son casi las 10. Alfonso XIII, todos sabéis lo que pasa, quizás no sepáis, aparte de los atentados que tuvo y tal, quizás no sepáis que el PSOE de la época le cambió a la calle Mayor el nombre y le puso la calle Mateo Morral. Es decir, la calle Mayor de hoy día, la que une, como sabéis, la plaza de Puerta del Sol con la sigue recto, ¿no? Con la Puerta del Sol. Esa calle que va hacia el Palacio del Real, que era por donde pasaba el cortejo, desde el número 88, que lanzó el ramo de flores con tan mala suerte que dio el tendido eléctrico y provocó muertos civiles y no murieron los reyes, sobre todo esa es la mala suerte. Y esa calle se rebautizó por el PSOE con el nombre del autor del atentado. O sea, es decir, los terroristas son terroristas en unos momentos y en otros son héroes. Depende del momento histórico. Esto es una cosa que queda clara en la historia también. Eso por una parte. Y por otra, manda un edicto, el presidente de la República, en el que se dice que cualquier ciudadano o ciudadana de las Españas que se tope con el delincuente Alfonso Borbón, lo detenga, lo haga preso allí mismo y lo entregue a la justicia. Porque es un delincuente. En busca y captura. Cosas que no sabemos hoy día. Esto pasó y existen los documentos, yo los he visto todos. O sea, existen esos documentos. Bueno, en total, ¿sabéis lo que pasa? Las movidas con los hijos mayores, el sordomudo, muy rápido. Y Juan, el hijo que providencialmente queda ahí en un momento, porque no le correspondía, por línea sucesoria, no le correspondía al trono, queda como pretendiente al trono. Juan, que en su momento hubiese reinado como Juan III, cosa que no se produjo, ¿no? Juan III se va al exilio porque entra Franco como dictador, que Franco tampoco era el dictador previsto, que era Sanjurjo, pero Sanjurjo murió en aquel accidente y fue Franco el que entró en su lugar. Y Franco no se posiciona hasta los años 60, y hasta los años 60 aquí no se sabe qué va a pasar. No se sabe si va a volver la monarquía, si no va a volver, si qué va a hacer, no se sabe, porque él no dice nada. Lo que supone que haya mucho meneo entre pasillos, porque todo el mundo quiere estar en el buen momento. Cuando Franco decide, quiero estar yo ahí. Entonces había, digamos, candidatos al trono, no solo Juan Carlos, también el degollado, el que Alfonso de Borbón y Dampierre, como sabéis, murió esquiando, ¿no? Claro, había varios. ¿Qué ocurre? Que Carmencita Polo tiene una nieta que se casa con el degollado, con Alfonso de Borbón y Dampierre. Con lo cual, Carmencita Polo, la Collares, quiere que su marido opte por la sucesión, por esa vía, claro, porque así sería reina de España, la nieta. Pero Franco, curiosamente, no cede. Y decide, ya como sabéis, en los años 60, que sea su el hijo de Juan, el mayor, que sea el rey. Entre medio pasan dos cosas que voy a decir muy rápido. Año 1956, Jueves Santo. 18 años, Juan Carlos de Borbón, futuro candidato, porque no, ya digo, no se sabía qué iba a pasar. Su hermano, 14 años, Alfonso. Al hermano le llamaban Senequita, porque era muy inteligente, a diferencia del hermano. Entonces al niño le llamaban Senequita, y al otro le podían haber puesto el tonto de Abundio, pero no se lo pusieron, y lo dejaron como Juan Carlos, a secas, sin más cosas. Entonces, ese Jueves Santo, salen del colegio donde estaban estudiando, en España, en ese momento concreto, estaban en el País Vasco, porque se estudiaron a caballo, en colegios personales. Eran colegios que hacían para ellos. O sea, no iban a un colegio, sino que los profesores iban a su domicilio y tenían allí a todo el mundo, incluso a los compañeros. Entonces tuvieron una enseñanza primero en Madrid y otra en San Sebastián. Bueno, pues van a pasar la Semana Santa, las vacaciones de Semana Santa, a Estoril, donde vivían los padres, en el exilio, en Villa Giralda. Y el Jueves Santo, por la tarde, están a solas, en el piso de arriba, Juan Carlos y su hermano pequeño, Alfonso. Suena un disparo, sube corriendo el padre que estaba abajo, sube a ver qué pasa con más gente, y se encuentra en cadáver al hermano pequeño y a Juan Carlos con la pistola. Una pistola que, por cierto, le había regalado Franco. Bueno, se encuentra aquel pastel, y lo primero que piensa es: este tío ha matado al hermano, porque lo conocía. Y entonces le dice: júrame ante la enseña nacional, coge la bandera rojigualda y le dice: júrame que no ha sido adrede. Curiosamente, el Jueves Santo es un día estupendo para matar hermanos, porque es el día del amor fraterno, ¿sabes? Es un día que va estupendo. O sea, si va a alguien quiere matar a un hermano, Jueves Santo es el día. Bueno, pues le pega un tiro en la cabeza, en la frente. Y dices: claro, 18 años, pobrecito. No, pero de pobrecito nada, porque con sus 18 años tenía ya experiencia militar. Era un hombre de armas, acostumbrado al manejo de armas. Entonces dice: no, pero no tenía necesidad, si era el mayor. No es una cuestión de dinastía, porque si mata al pequeño y es el mayor, pues sí es una cuestión de dinastía. Porque entre los Borbones no iba a ser la primera ni la última vez que se cambia el orden a, digamos, al libre albedrío, al criterio del titular. Es decir, Juan Carlos no era el santo preferido, ni mucho menos de su padre, sino que era Senequita. Eso lo sabía todo el mundo. Y si fuese por Juan, si Juan hubiese podido, Juan digo, el padre de don Juan, si hubiese tenido la oportunidad de decidir, seguro, eso nos consta, hubiese decidido elegido al niño, al pequeño. Es decir, que cabe muy serias sospechas de que lo mató adrede. Homicida es porque mató un hombre. Fratricida es porque mató un hermano. Asesino, yo no me atrevo a decirlo porque quiero dormir en mi casa esta noche, pero mi amigo Amadeo Martínez Inglés lo dice. Y que yo sepa, Amadeo Martínez Inglés está en la calle. Hombre, además en el centro. Y sin manzana. Claro. Una cosa tremenda. Entonces yo digo, yo no lo digo, pero digo quien lo dice. Lo dice Amadeo. Y Amadeo sigue por la calle libre, Como yo sigo libre, Quiero decir, que si no fuera la verdad lo que aquí dice, yo no estaría aquí. Y por supuesto Amadeo tampoco. Ya te contaré luego de Pepe Rey. Bueno, entonces llegamos a una situación en la que ya vamos a empezar a hablar de cosas serias, y termino porque quiero al cuarto acabar para poder tener tiempo de hablar. Entramos en la segunda parte del libro. El libro se ha dividido en dos partes: los muertos de Juan Carlos I, de los que hemos hablado, y la segunda parte, que es Juan Carlos I en sí, ¿no? Pues qué os voy a decir que no sepáis de Juan Carlos I. Hay poco que decir que no sepáis, pero algunas cosas igual no sabéis. Por ejemplo, sabéis, porque todo esto ha trascendido, sobre todo últimamente, ¿no?, las movidas que ha tenido de faldas y de animales y de dinero y tal y cual. Pero posiblemente no sepáis que, igual que ya se hizo antiguamente con su tatarabuelo, con Fernando VII, con el padre de la tatarabuela, con Fernando VII, cuando hizo una trampa en el solitario para cambiar la línea dinástica y se saltó a su hermano, aquí pasó lo mismo. Aquí tenía que haber sido la heredera del trono la hija mayor. Y ahora diréis: ¿y por qué no fue la hija mayor? Primero os voy a decir una cosa. ¿Quién fue? ¿Cómo se llama la hija mayor del rey? Eso es lo que creéis vosotros. La hija mayor del rey se llama Paola. Se llama Paola Nicolis di Rovinent. Es la hija mayor. Por cierto, se nota que no ha vivido con la familia porque es la única que ha hecho un doctorado. Vive en Estados Unidos, ha sido profesora de la Universidad de Columbia, ¿no? O sea que los aires de fuera de la zarzuela le han venido muy bien. Esta mujer, Paola Nicolis de Rovinant, pasa tres cuartos de la familia Borbón y no quiere saber nada. De hecho, no ha habido manera nunca de entrevistarla porque no quiere. Pero su madre, Olgina Nicolis de Rovinant, la princesa italiana, pues fue claramente un amante de la reina, conocida. Eso está publicado, esto es una de las cosas que yo recojo, pero que está publicada. Claro, dices, hoy día, que ya no se divide la cosa, o no se diferencia entre hijos legítimos e hijos ilegítimos, como antiguamente, hubiese sido la heredera, por ser primogénita, Paola. Algo impensable, porque no puede reconocer a alguien fuera del matrimonio en una monarquía. Luego, entonces, tenía que ser la mayor, reconocida, que es Elena. Pero Elena tiene el problema de que no es una mujer, digamos, capacitada psíquicamente para hacer más cosas que un solitario. Entonces, claro, ¿cómo la pones tú al frente de un país? Era complicado. Entonces tuvieron que volver a cambiar la ley para poner al niño, con lo cual perdió en el camino la Cristina, que ahora se está vengando llevándose la pasta de todo el mundo, pero cae en el trasvase, cae Cristina, que sin pincharlo ni comer. O sea, Cristina no pintaba nada en esta historia, pero ve cómo de repente le hacen una pirula y acaba siendo el niño el futuro rey de España, que si nadie lo remedia será él, será la hija de honor, porque a este paso, pues como no hagamos algo pronto, van a seguir estos. Bueno, entonces nos encontramos con que hay un cambio de legislación, que ahora tienen un problema relativo porque no han tenido hijos. Imaginaos qué hubiese pasado si el hermano de Leonor hubiese sido un niño. Claro, porque han tenido hijas, pero si hubiese tenido un niño después, ¡ah! Problema, porque la ley que está vigente es la de la línea sucesoria por varón, porque la cambió el padre. Entonces ahí hay mucho que hablar. Lo que demuestra en definitiva que la monarquía no tiene por dónde cogerla. No os voy a contar muchas cosas de Juan Carlos, porque espero que leáis el libro y tampoco quiero pasarme en tiempo. Os podría contar cosas interesantes. Por ejemplo, yo todo lo que digo aquí está demostrado, ¿eh? Todo. O sea, no hay nada que yo haya puesto en este libro que no esté demostrado. Pero hay un par de cosas que no están demostradas, que lo digo y lo señalo como rumor. Claro, pues son rumores. Ni yo he podido conseguir documentación que lo pruebe. Pero son rumores muy serios. Uno es, la gente más mayor, igual que se acuerda, de una niña que se llamaba... ¿Hay agüita por ahí? Gracias. Se llamaba Sandra Mozarowski. Era una actriz muy guapa, muy jovencita, de la época del destape. Los años 70, la transición. Muy guapa. Y solía salir desnuda en las revistas, pues de Interview, gracias. Interview no sé ni si existía todavía, no sé. Bueno, pero aquellas revistas que había del Live y no sé qué, las películas esas cosas. De la época. Pues Sandra Mozarowski vivía en una zona que yo frecuento mucho de Madrid, porque es una zona muy, muy, muy guapa de marcha, que es la calle Barquillo. Está en el centro, en Madrid de los Austrias. Vivía en la calle Barquillo, en un tercer piso, en un balcón de un número, no recuerdo qué número. Entre las muchas amantes que se le achacan al rey, algunas comprobadas y otras no, se le achacaba que este decidía como el catálogo. ¿Sabéis lo que es el book que llaman las modelos? El book lleva las fotos, es una especie para un casting sin ir tú. Se utiliza mucho en la prostitución también. Hay libros de prostitutas donde el cliente llega y elige la carta. Esto funciona así. Y el rey parece que, según dicen, funciona con ebook. Es decir, que elige, claro, su ebook es todo lo publicado. Esa de la tele, aquella de la revista, lo que como, da igual. Y entonces parece ser que se encaprichó, según cuentan, de Sandra Mozarowski. Claro, Sandra Mozarowski tenía 17 años. 17 años. Y el rey ya en esas fechas pues tenía sus 40. O 30 y muchos. No había una correspondencia, sobre todo en esa época, que acordaros de que aquí todavía la mayoría de edad era los 21 años, ¿eh? Claro, estamos hablando de cosas que igual no se acuerda la gente, pero es que aquí la mayoría de edad era los 21 años. Es decir, tú te acostabas con 22, con una de 20, y estabas cometiendo estupro. No era un delito grave, porque sabéis que pasando de 13 años no es delito, pero bueno, pero no era tampoco muy, muy edificante, ¿no?, en un rey. Bueno, pues resulta que esta mujer, sin ningún tipo de, digamos, de señales que justificaran, un buen día salta por la ventana y se hace trizas contra el asfalto. Se le hace una autopsia, se frena el informe forense, pero sale a la luz de que estaba embarazada. Claro, hay más de uno que piensa que el CSI tuvo que ver. Pues ya me contaréis. ¿De quién era ese bebé o ese feto? No se sabe porque se impidió, se interrumpió. O sea, se vino una ley, o sea, una de arriba, una orden, y aquello no se tapó. Igual que se tapó la autopsia del asesinato del hermano, o del homicidio del hermano, en Portugal. Acordaos que en Portugal, en el año 56 que se producen esos hechos, aquí había un dictador, Francisco Franco Bahamonde. Pero en Portugal había otro dictador, que era Salazar. Es decir, había conchaveo entre dictadores vecinos. Quiero decir esto porque, claro, en unas circunstancias normales, de una democracia normal, eso hubiese prosperado y se habría hecho un informe forense real. Pero se tapó, no hubo un informe forense. Eso lo denuncia Madeo, tiene razón. No existió autopsia. Claro, uno es libre para pensar por qué no hubo autopsia. Entre otras cosas, porque nadie quería saber la verdad. O por lo menos no poder demostrarla, ¿no? Y se negó la autopsia. No voy a enrollar mucho más. De los asuntos de dinero, casi he preferido centrarme en la parte primera porque es lo más desconocido. Ha sido un poco mi intención. Podría estar hablando 3 horas más ahora de Juan Carlos, pero creo que no es. Si queréis ahora en la conversación, podemos hablar. A mí me pasa con Fidel Castro, yo puedo estar hablando 10 horas. O sea, no es un problema de no tener que decir. Creo que tengo muchas cosas que decir, pero tampoco quiero desvelar algunas cosas de la segunda parte del libro que vais a leer y que os va a interesar, y que si yo descubro algunas cosas, pues luego quita. El descubrir un aspecto de un capítulo rompe un capítulo, y hay algunas cosas que creo que es más interesante que las leáis. Solo deciros que estamos en manos de una gente sin escrúpulos, absolutamente sin escrúpulos, y que en estos casos, cuando uno vive en una situación como esta, de una falsa democracia y de una monarquía sin ningún tipo de sentido impuesta, ser republicano, y eso os lo digo de verdad, que no quiere decir nada, ahora hablaremos también, porque ser republicano, si no le das un contenido social, republicano es bus, ¿eh? Pero ser republicano debemos de tomarlo no como una cuestión tanto ideológica, que luego hablamos, sino como una cuestión básica de higiene. Es decir, yo me ducho, porque me tengo que duchar, porque hace calor, me lavo los dientes, me lavo las manos, y soy republicano. Vamos en higiene. Esa es la idea que quiero transmitiros. O sea, ser republicano es simplemente una cuestión de normalidad, de democracia básica, incluso aunque seas de extrema derecha, porque yo creo que Aznar es republicano y además quiere ser el presidente de la República, lo creo. O sea, yo eso lo creo, como sé que por ejemplo la gente de Libertad Digital es republicana, léase Federico Jiménez de los Santos o César Vidal, son republicanos. Porque es que ser republicano, como digo, es una cuestión de higiene. Todo lo que sea, a partir de ahí, ya hay que darle contenido social. La república que se aprobó aquí, la segunda, la que se promulgó el 14 de abril del 31, comienza diciendo sus estatutos. España es una república de trabajadores. Esa es la clave. O sea, yo quiero ser republicano y quiero una república. Y soy republicano y quiero ver una república, pero quiero una república donde impere la justicia. Sobre todo. Pero claro, es que si me dan a elegir entre una república de extrema derecha y Suecia, pues no sabría qué hacer. Claro, a eso me refiero, que tenemos que dotar de argumentos nuestro discurso, y sobre todo que somos republicanos, y ahora hay que añadir de izquierda, porque si no, no hacemos nada. Tampoco me quiero enrollar mucho, porque son las 10:15 y yo suelo cumplir mis palabras, y he dicho que el cuarto paraba. Tenemos todo el tiempo del mundo para charlar. O sea que ahora entramos, si os parece, en la discusión. Espero no haberos aburrido. Hay una cosa en estas charlas que a mí me pone muy nervioso. Cuando la gente mira el reloj te preocupas, ¿no? Pero cuando ves que la gente hace así, joder, dices, ¿qué estará pasando, ¿no? Y esta es la clave. Y otra cosa, ya que tengo el reloj en la mano, y termino, os voy a decir una cosa que creo que os va a ilustrar mucho sobre lo que estamos hablando. La base de todo en este mundo, incluso por encima del dinero, y os lo dice un periodista de raza, es la información. Es la información. Y la gente cree que sabe, cree que opina, y está hablando por boca de ganso y no tiene ni puñetera idea. Y si yo ahora os estoy diciendo, vamos a poner un caso, es lo que os iba a comentar. Si yo pregunto ahora esto, ¿qué es? ¿Qué es esto? Esto es un reloj. Pero hay una diferencia enorme. Vosotros estáis viendo un reloj, pero yo estoy viendo la hora. Además, porque lo tengo con la esfera para mi lado. No vemos lo mismo, amigos. Todos vemos un reloj. Sí, pero yo además solo sé que es las 10:15. Los demás no. Eso es información pura y dura. Claro.